Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El secreto para realmente lograr bajar de peso cortando calorías, ¿cuál es? En la batalla para lograr bajar de peso, el enemigo número uno parece bastante obvio: las calorías. Pero ¿sabías que no todas las calorías son iguales y muchas son realmente tus amigas? Efectivamente, la caloría no es sino la medida que expresa el poder energético de los alimentos, es decir, indican la cantidad de combustible que le inyectamos a nuestro organismo. Y eso significa que si quieres bajar de peso reduciendo el número de calorías que consumes, primero debes hacerte una idea de cuántas necesitas para funcionar todos los días. La respuesta dependerá en buena medida de tu edad, tamaño y tus niveles de actividad física, pero Internet está llena de calculadoras que pueden ayudarte a tener claro tu punto de partida. Ya luego, si tienes sobrepeso, la recomendación de organismos como el Servicio Británico de Salud Pública es tratar de bajar entre 0.5 y 1 kilo cada semana hasta alcanzar un peso saludable. Y para eso, la cifra mágica es entre 500 y 600 kilocalorías diarias menos de las que requiere tu organismo. ¿Contar o estar consciente? Ahora bien, aunque cada vez son más los menús y etiquetas que te dicen cuántas calorías hay en lo que comes, contar calorías puede resultar tedioso y aburrido. ¿Qué tal? Todos los días contando calorías, ¿cuántas comí ahora? Y aunque las muchas aplicaciones para teléfono inteligente diseñadas para este propósito pueden ayudar, lo mejor tal vez sea simplemente estar consciente de las mismas. 600 kilocalorías, por ejemplo, son las que acostumbra aportar un buen desayuno. Pero un pedazo de pastel de manzana y un chocolate consumidos a media mañana porque no desayunaste también pueden sumar fácilmente esa cifra. Un vaso de 500 mililitros de gaseosa de cola por parte tiene 200 calorías, una media luna de chocolate 370 y una hamburguesa Big Mac al menos 540. Las calorías de, ponga atención, una leche malteada de chocolate 470 mililitros. 581 calorías. Una bolsa grande de papas fritas, 515 calorías. Un plato de espagueti con salsa de tomate y queso, 380 calorías. 100 gramos de arroz blanco, 350 calorías. Una porción de pizza de pepperoni, 338 calorías. Un vaso grande de vino tinto, 228 calorías. Una banana mediana, 105 calorías. Una rebanada de pan blanco, 66 calorías. Y recuerda que si estás consumiendo más calorías de las que necesita tu organismo, un extra de entre 500 y 600 diarias, te hará subir a la semana hasta un kilo. ¿Qué tal? Todo eso significa que la mejor forma de contar calorías es adquirir hábitos que ayuden a reducir su número naturalmente. Por ejemplo, sustituir las bebidas azucaradas por agua, los dulces y pasteles por fruta y privilegiar alimentos ricos en fibra. Efectivamente, la Coca-Cola y sus similares llevan en promedio 10 cucharadas de azúcar por lata, por lo que cada una que dejes de beber reducirás tu consumo de kilocalorías diario en 140. Mientras que si cambias una barra de chocolate de 240 kilocalorías por una manzana de 60, te estarás ahorrando 180. Y si realmente quieres bajar de peso, no basta con pensar en el número de calorías que consumes, sino también de dónde vienen, pues las calorías presentes en el azúcar procesada se digieren muy rápidamente. Efectivamente, como explica el doctor Chris Van Tulken, eso significa que el efecto energético de bebidas dulces y tentempiés dura muy poco, haciendo que nos volvamos a sentir con hambre al poco tiempo. Mientras que el pan y el arroz negro, la pasta integral, la fruta y otros alimentos naturales que son ricos en fibra, se digieren mucho más lentamente, por lo que su aporte energético dura más y uno se siente lleno. La forma en la que funciona nuestro aparato digestivo hace que no todas las calorías sean iguales, dice el experto a la BBC Mundo. Absorbemos la mayoría de las calorías presentes en nuestra comida, pero la fibra es diferente. Solo absorbemos la mitad de las calorías que contiene. El resto pasa sin ser digerido y alguna fibra además absorbe agua, lo que contribuye a esa sensación de llenura que hace que no queramos seguir comiendo. Y esto es más útil que intentar quemar las calorías corriendo, pues el ejercicio por lo general quema menos calorías de lo que uno cree. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Desde hace unos meses, analistas geopolíticos y medios de comunicación franceses extranjeros explican que el grupo terrorista autollamado Estado Islámico ha cambiado de estrategia, dado que muchos atentados son perpetrados por individuos aislados a los que se ha dado por llamar lobos solitarios. ¿Es este apelativo el más indicado para definir el perfil de estos terroristas? Se pregunta Radio Francia. En pocos días, dos hombres, uno en Estados Unidos y otro en Francia, sembraron muerte y desolación. Estos crímenes, ya calificados de actos terroristas, fueron cometidos por lo que muchos medios de comunicación han denominado lobos solitarios, puesto que aparentemente los asesinos no tenían cómplices, actuaron solos. Con nosotros desde Madrid, Juan Jesús Muñoz García, doctor en psicología clínica, legal y forense. Buenos días, doctor Muñoz García. Hola, buenos días. Doctor, ¿el término lobo solitario es el más adecuado para calificar a este tipo de terrorista? En realidad, el lobo solitario implica una serie de características mucho más complejas que simplemente el mero hecho de que vaya una persona a cometer un crimen. No solamente es que vaya una persona, es que no tenga vinculación a ningún tipo de grupo terrorista, que no es el caso, al menos en una de las dos situaciones, que no haya una influencia directa de un líder, que tampoco haya una dirección, un objetivo definido por alguien externo de ataque, y eso sí, siempre hay una intención política, ideológica, religiosa, que es el caso, ¿no? Entonces, estrictamente es difícil calificar como tecnicismo de lobo solitario a estas dos situaciones que han comentado ustedes. ¿Cuál sería la fórmula más adecuada entonces? No hay que buscar términos complejos, es simplemente un terrorismo de carácter individual, que en este caso son terrorismos que llamamos homegrown, que son autóctonos, de origen interno, que tienen que ver más con otro tipo de factores, que evidentemente está la índole religiosa detrás de ellos, cultural, política, social, y que de alguna manera es difícil hoy por hoy predecir este tipo de terrorismo. Es un terrorismo que nosotros llamamos en criminología de nueva generación, que es bastante diferente a los terrorismos de la vieja Europa, ¿no?, que eran ligados a carácter nacionalista, etcétera. Ahora es un carácter mucho más polimorfo, que es difícil, ¿no?, encontrar un perfil puro. El hecho de haber reivindicado los crímenes en nombre del llamado Estado Islámico indica con certeza su relación con un Islam mal interpretado, ¿o es que en otro contexto podrían haberlos firmado en nombre de otra causa? Es evidente que en estas dos situaciones las personas que han cometido estos crímenes se identifican con un terrorismo islamista o con una radicalización, una mala interpretación, como usted bien dice, del Islam. A partir de ahí, pues, básicamente parece que son perfiles de segunda generación que llamamos dentro de esos países, es decir, personas que ya son hijos de antiguos inmigrantes y que en estos casos pues cometen así los crímenes, ¿no? Son individuos que no han acabado de integrarse en la sociedad occidental, de alguna manera se han sentido excluidos, son el caldo de cultivo idóneo para que los que reclutan, las organizaciones y descarten para la causa, de alguna manera, del terrorismo islamista, y ellos acaban perpetrando estos crímenes. En el caso de Orlando, se acaba de descubrir que esta persona frecuentaba el bar gay, ¿podría, a través del islamismo, esconder una homosexualidad? Bueno, ahí habría que valorar a la persona. Se pueden hacer muchas interpretaciones. Bien es cierto, pues, que en el ámbito de la psicología clínica muchas veces hablamos de mecanismos de defensa, ¿no? Hacemos formaciones reactivas y hacemos absolutamente lo contrario. Mostramos una actitud, en este caso, de odio, de repulsa, hacia lo que verdaderamente somos o nos sentimos. Pero bueno, es una hipótesis. Habría que evaluar a la persona para ver si realmente hay ahí una homosexualidad encubierta y lo que hace es reprimirla a través del odio hacia los demás. Lo que sí que parece que está más claro también detrás es una reivindicación de corte ideológico extremista religioso. Eso es seguro. No todo el mundo está conforme con la sociedad. Hay muchas personas que no se sienten bien porque no tienen empleo, no cometen esos actos tan horrendos. En el fondo, estas personas no tienen un problema psicológico muy profundo, no son psicópatas, por ejemplo. No, hay que huir de la etiqueta clínica, porque muchas veces cuando se cometen actos atroces como los que estamos señalando, la primera que se busca es que haya debajo una enfermedad mental o un trastorno de la personalidad. Y muchas veces no tiene por qué haber nada de eso. Simplemente son procesos, vamos a decir, de desindividuación, son procesos de corte más sociológico, en los que el individuo se siente alienado de la sociedad, busca su identidad, que esa para mí es el factor fundamental. Hay una ansia, ¿no?, por buscar una identidad, por buscar un yo, un sentido a su vida. Y una vez que no lo consiguen con los valores de esta sociedad occidental, no se sienten del todo integrados, encima hay frustraciones. También muchas veces los que captan o los que reclutan, ¿no?, a estas personas están atentos a esos momentos vitales, una muerte de un ser querido, una pérdida importante en la vida, algo así. Y en su momento estas personas son súper vulnerables de poder, como digo, buscar su identidad a través de una radicalización, de sentirse importantes, etcétera. Luego también hay que tener en cuenta que muchas veces Occidente es visto por ellos como algo opresor, algo que está oprimiendo a su pueblo, ¿no? Al final, en la televisión estamos constantemente viendo bombardeos sobre Irak, Afganistán, en otros países, ¿no?, del mundo árabe. Y de alguna manera, si todo esto lo metemos ahí junto, ¿no?, y lo mezclamos en una persona que se siente alienada de una sociedad en la que no acaba de integrarse, en la que por mucho que se haga, muchas veces ellos se sienten excluidos, pues hay personas con vulnerabilidad a buscar, como digo, su identidad a través de hacer este tipo de acciones. ¿Podemos decir que el mundo está enfrentando un reto? Yo oigo una reflexión de que quizá este terrorismo es un desafío en la época actual. Al final, cuando teníamos la época, por ejemplo, en España, ¿no?, de la banda terrorista ETA, pues no dejaban de ser personas que estaban fichadas, que estaban en la clandestinidad, que estaban perseguidas, que estaban identificadas. Incluso el terrorismo estaba regionalizado, ¿no?, estaba situado, muy localizado. Ahora, sin embargo, estamos ante una amenaza global, algo que encima está desindividualizado, desregionalizado, no le podemos poner cara. Y muchas veces cualquiera puede ser, es decir, no tenemos por qué asociar a una persona de bajo estatus sociocultural, etcétera, sino simplemente personas que no acaban de integrarse en la cultura, se alienan, son captados por personas que en eso sí están capacitadas para la captación, tienen esa buena sintonía, y es unido, como le he dicho, a esto de ver que sus países están oprimidos, sus países de origen o los países de origen de sus padres, ¿sí?, porque ya hablamos de segunda generación, en países como Francia ya hay segunda y tercera generación de migrantes, pues es un caldo de cultivo idóneo pues para generar muchas veces radicalismos. Muchísimas gracias, doctor Juan Jesús Muñoz García. Recordemos que usted es doctor en psicología clínica, legal y forense. Muchas gracias a ustedes. flora y fauna de nuestro planeta. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. El presidente estadounidense Barack Obama dio muestras de preocupación por el tema ambiental. No obstante, los candidatos a las elecciones primarias de los partidos demócrata y republicano con miras a las presidenciales de noviembre obviaron casi totalmente este tema. Escuchemos este informe. Se dice que en Internet se encuentra de todo. No obstante, una búsqueda quizás no exhaustiva, aunque sí bastante detallada sobre el tema del cambio climático en las primarias estadounidenses, no dio resultados positivos. Daniel Lansberg Rodríguez, asesor de riesgo geopolítico y profesor adjunto de finanzas internacionales en la Universidad de Northwestern en Chicago. El tema del medio ambiente no ha sido uno de los temas principales, en gran parte porque durante las primarias, los republicanos, especialmente lo que tiene que ver con global climate change, estaban básicamente todos del mismo lado de la ecuación. Se cuenta con apoyo de personas que por razones culturales rechazan la idea de que las acciones de los seres humanos estén cambiando el ambiente del planeta. Entonces, eso es a lo que se esperaba que no se iba a conversar mucho. Y para los demócratas, también los dos están de acuerdo. Para Hillary, tratar de diferenciarse de Bernie Sanders a nivel de ambiente es complicado, porque Hillary, como candidata, basa su retórica en ser muy detallada. Trump y Sanders y algunos de los otros candidatos se basan más en promesas grandes. Hablar del medio ambiente cuando ambos equipos están a nivel de retórica más o menos del mismo lado, entonces no es algo que le va a beneficiar a Sanders porque él no quiere tener que ponerse tan detallado. Luego ocurrió el atentado en el bar gay de Orlando. ¿Cuál puede ser el impacto en el discurso electoral? Carlota García Encina, analista en el Real Instituto Elcano en Madrid. Yo creo que va a afectar en el corto plazo, pero es más difícil decir cómo va a afectar en el largo plazo y todavía nos quedan muchos meses para noviembre. En el caso del atentado de Orlando hay varios temas que son claves. Por un lado está el tema del terrorismo, por otro lado está el tema del control de las armas. En el caso del control de las armas suele ser el tema de la segunda enmienda, suele ser un tema que en las elecciones generales no es clave, no determina el voto de las personas en general, o sea, no es una de las prioridades, ¿no? Entonces, si se centra exclusivamente en esta segunda enmienda, en el derecho de los americanos a poseer armas, no va a ser tan determinante. En el tema del terrorismo, cuando ocurrió el tema de San Bernardino, también los atentados de París y de Bruselas aquí en Europa, en las encuestas, lo de París y lo de San Bernardino parece ser que dieron cierto empujón, por ejemplo, a Trump. Sin embargo, lo de Bruselas, el apoyo se mantuvo igual. Sin embargo, cuando hablamos de ese apoyo, quizás a Trump, que respondió agresivamente, hablando de prohibir temporalmente a los musulmanes que entraran en Estados Unidos, ese apoyo lo encontró entre los republicanos. Es decir, el votante de las primarias en las generales va a ser distinto, tiene que conseguir el voto entre todos. Entonces, la respuesta de Trump a los atentados de Orlando ha sido bastante negativa y yo creo que a corto plazo, por ejemplo, le está afectando, ¿no? Y en las encuestas está bajando. ¿Quedará totalmente excluido el tema ambiental en la campaña para las elecciones de noviembre próximo? El medio ambiente es un tema en el que los demócratas han hecho hincapié, un tema que ha sido muy importante para Obama. No creo que sea lo más importante para las elecciones de noviembre, creo que es el tema económico, el tema de la clase media americana, pero sí que es verdad que algunas encuestas dicen que entre los votantes republicanos hay una preocupación cada vez mayor sobre estos temas medioambientales. Normalmente los votantes republicanos se han mostrado más escéptico a la hora de las causas del cambio climático, a esta preocupación que hay, pero sin embargo sí que se ve que últimamente entre los republicanos también es un tema que empieza a destacar y que también es importante. Entonces, pues ahí tanto republicanos como demócratas a lo mejor incluso pueden llegar a un acuerdo. Durante las primarias, Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton, la acusó de haber recibido apoyo financiero del lobby petrolero. ¿Podría Donald Trump valerse de este argumento en la campaña? Daniel Lansberg Rodríguez. Para Trump no creo que sea tan importante enfocarse en eso que lo que fue para Bernie Sanders, porque Bernie Sanders estaba empujando una rebelión, básicamente, romper con el sector privado, con los millonarios, con los hedge funds, etcétera. Trump no puede hacer eso porque eso es su mundo, él salió de eso. Es más difícil para él criticar a Hillary por haber tratado o por haberse entendido con estos grupos que Sanders, que sí es un izquierdista más convencional. Entonces, no creo que tenga tanta importancia ese ataque como tal, de haber aceptado dinero por el lobby petrolero, por cualquier otro lobby o organización grande de ese tipo. ¿Puede Donald Trump evitar el tema ambiental durante su campaña? Trump, para ganar, o necesita ganarse la lealtad de lo que son muchos votantes históricamente democráticos que por fa o por re no les gusta Hillary Clinton o no confían en Hillary Clinton como candidato. Entonces él podría tratar de ganarse unos puntos a través de tener una posición más suave que la posición histórica del Partido Republicano respecto a temas de medio ambiente, respecto a global warming. Por ejemplo, el EPA, la Organización de Protección Ambiental en los Estados Unidos, ya por muchos años ha sido algo que los republicanos quieren cortar del gobierno federal, que es algo que es muy metiche, que no hay, digamos, un respaldo constitucional para una organización así, que le diga al sector privado qué puede hacer y qué no puede hacer. Si Trump se aparta de eso, es posible que pueda ganarse una base de lo que ha tradicionalmente sido demócrata, pero haciéndolo también puede espantar a gente del Partido Republicano que le gusta la actitud de Trump, le gusta a Trump como candidato, como individuo, pero él va a tener que tratar de tomar una decisión de si va a ir a la izquierda para tratar de ganar a la Hillary o si va a ir a la derecha. Y conociendo a Trump va a ser los dos al mismo tiempo. Entonces eso es donde se va a poner interesante. Es cierto que aún quedan algunos meses para que los candidatos Clinton y Trump definan sus estrategias. Entre tanto, el recalentamiento del planeta continúa. Thank you.